doscortadosproducciones.com. Esta noche vamos a hablar de una película clase B. Clase B. De ciencia ficción que se llama Split Second. Acá se la conoció como Fracción de Segundo. Es del año 1992. Furiosos 90. Exacto, o sea, full. Con Rutger Hauer, con Alistair Duncan y Kim Cattrall. De los tres que nombraste, el más conocido, Rutger Hauer, es, para el que vio Blade Runner, es el replicante. Es el que hace el replicante, o sea, el androide rubio fornido, que es el que tira la frase monumental final. El monólogo final de las estrellas de Orión. Ese monólogo fue improvisado por él. Improvisado por él, excelente, una gran frase realmente. Y si no, para el que lo tiene más cercano en el tiempo, hizo El Molino y la Cruz, sí. Una película que es sobre los cuadros de un pintor, no recuerdo cuál, pero excelente, o sea, visualmente es una película impecable, pero bueno, eso es otra cosa. Ese era el actor. Hablábamos de Fracción de Segundos. ¿De qué trata la película, Javi? Bueno, es una película que se desarrolla en un lejano futuro del año 2008. 2008, mira. A través del calentamiento global provocó inundaciones en gran parte del mundo, incluyendo Londres, donde ocurre la película. Es un film de acción policial, en lo cual conocemos al policía Harley Stone, que es Rutger Hauer, que es una persona que es rebelde, indisciplinado y odiado generalmente por sus superiores, incluso sus mismos compañeros. Pero de buen corazón y honesto. Claro. Y a raíz de un misterioso crimen, aparecen personas que le faltan partes de su cuerpo. Él, de forma paralela a su trabajo, empieza a hacer una investigación. Y está muy relacionado con la desaparición de su compañero de trabajo. Mira. Un año antes. Es una película en la cual capaz que no te va a sorprender los efectos especiales, pero sí la actuación de casi todos los actores. Está bien actuada. Sí. Ahora, lo otro importante, Javi, es, hablabas de que era de un género clase B. ¿Por qué clase B? ¿Porque es un presupuesto más chico? Son películas extremadamente baratas, exacto. Es una película que se hizo en 8 semanas. En 8 semanas duró el rodaje. Exacto, y principalmente se pudo hacer gracias a Rutger Hauer. O sea, él bajó guita de su bolsillo para... Leyó el guión, lo convenció y se ofreció. Mirá. Para que se realice, sí. ¿Pero se estrenó comercialmente acá en los cines de Argentina? Sí, se estrenó. Yo me acuerdo porque era chico. Mirá. Pero se estrenó muy pocos días, ¿eh? Fue como Blade Runner, ¿viste? Sí, porque de hecho el personaje que me describís de él es muy parecido al personaje de Harrison Ford en Blade Runner. En Blade Runner, sí. Fue una película que fue un fracaso de taquilla, pero sin embargo fue un éxito en ventas, tanto en VHS hoy en día, en DVD, en sistemas, ¿viste? Tipo Netflix. Sí. Incluso hoy en día en Blu-ray. En Blu-ray. Exacto, sí. Y si igual... Por lo que me decís, no es una película de ciencia ficción. O sea, me nombraste que era un policial, medio... Es un thriller. Acción, sí. Claro, un thriller. Sí, ambientado en un futuro cercano, entre comillas, ¿no? Sí. Es como si fuese... ¿Viste Días Extraños de James Cameron? Sí. Que ocurre en un futuro cercano también. Sí. Lo mismo. La película esa con Ralph Fiennes. Sí, con Ralph Fiennes, sí. Para los que estén interesados, ¿cuánto dura la película? 90 minutos. ¿Una hora y media clavadita? Clavado 90 minutos. ¿Tiene algún giro interesante la trama? Digamos, para uno... Vos decías que no te va a sorprender los efectos visuales, pero está bien actuada. ¿Es llevadera, un buen hilo narrativo, dinámica o es, digamos...? Es una película fuera de joda que es bastante dinámica, muy dinámica. En la cual lo que te va a llamar la atención es que, por ejemplo, el protagonista no es alcohólico. Pero es adicto al chocolate y al café, ¿entendés? Tiene cosas que, por ejemplo, él se burla del género de policial. Es una película, es un thriller policial que se burla del mismo género. En vez de fumar cigarrillos y tomar whisky... No, come chocolates. Come chocolates. Exacto, pero igualmente es un tipo rudo, malo, etcétera, como le quieras poner. Solitario. Por supuesto. El antihéroe casi. Claro. Otra pregunta que puede llegar a interesar es, independientemente de la duración, decíamos el género, ¿tiene algún giro en la trama interesante? ¿O por el contrario tiene lugares comunes del género, viste? Como extraño, si vos podés ver el póster, aparece el malo. Al final de la película vos te vas a enterar quién es. En el póster ya te está diciendo quién es. Por más que en la película... O sea que es bastante obvia la resolución. Está bien actuada, pero es obvia la resolución. No, me llamó la atención que en el mismo póster... Está el que va a ser el que genera el conflicto, claro, en el film, ¿me entendés? O sea, es extraño eso. Claro, pero me decís que la estructura de la película es introducción del problema, nudo donde se plantea desenlace, todo, y desenlace, sí. Sin ninguna bien, vuelta. Bien drama griego, ¿viste? Claro, sí, clásica. Clásica. Buena, pero clásica. La podemos encontrar en algún servidor de internet, la podemos encontrar en nuestro amigo Juan Carlos Torrent. Hoy en día yo la pude ver en Netflix. En Netflix. Pero la tenés para bajar en Juan Carlos Torrent. Uh-huh. En un servidor no creo, no me suena haberla visto nunca en ningún servidor. No, no la vas a poder ver ni a palos. Aparte, ya no me suena haberla visto circulando. No es una película demasiado conocida, es media de culto. Por lo que es una película de culto, sí. Uh-huh. Si tuvieras que recomendar, ¿a quién se la recomendamos, Javi? Si te gusta tal cosa, ¿a quién se la recomendamos? A la gente que le gusta las películas de ciencia ficción. Sí. Los thrillers, principalmente Días Extraños. Uh-huh. Por ahí, si te gusta también Seven. Pecados Capitales. Con también. Morgan Freeman y Brad Pitt, sí. Te va a llamar bastante la atención. ¿Y a quién no se la recomendamos? A la gente que le guste los ositos cariñosos, por ejemplo. Me parece una muy buena descripción de quién no debe ver esta película. ¿Cuántos? Tiene cosas muy pop, por ejemplo, bueno, que se burla del mismo género. Por ejemplo, ¿viste El Quinto Elemento? Que se burla del género ciencia ficción. Bueno, esto es lo mismo. Mira. Es exactamente igual. Decíamos que era del año 92. 1992. Una hora y media de duración. Británica. Y británica. Y quedó como un icono de los films de ciencia ficción y thrillers británicos. Créase o no. Mira. Lo decíamos que se puede encontrar por internet. De última te la bajás para pegarle. Sí, la puedes encontrar como Split Second. Split Second. Sí, acá conocida como fracción de segundo. Mira. ¿Cuántos Javier le damos? ¿Cuántos le Javieres? 8 de 10. 8 de 10. 8 de 10. Bueno, sí. Considera. Sin dudar, 8 de 10. Sin dudar. Y por ser película clase B, ya está. Alcanza y sobra. Escucharos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.